Muy, pero muy buenas tardes, queridos oyentes. Así arranca otra audición del Movimiento 26 de Marzo Departamental de Canelones, cuando son las 18:03. Hoy recibimos con mucho gusto a nuestro candidato a intendente por la Unidad Popular, Milton Franco. Muy buenas tardes, Milton. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ti, buenas tardes, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, como otro día más intentando exponer sobre el programa de la Unidad Popular. Y un fuerte abrazo para Vicente Lima y para el querido Fefe García, que está por tomar su puesto. Ahora le íbamos a hacerla también, ¿no? Ni que hablar. Vamos a darle el saludo correspondiente a ambos que están haciendo posible esta audición. Y bueno, también recibimos con mucha alegría a nuestra candidata también, a suplente a la intendencia por Canelones, a Chabela. Chabela, muy buenas tardes, pero además de todo, también candidata a alcaldesa por 18 de mayo. La candidata. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, amigos. Aquí estamos. Para Mary Johnston. Nosotros todos la conocemos como Chabela, los oyentes y toda la familia de 18 de mayo. Mi familia no sabe cómo me llamo. Mis sobrinos no saben cómo me llamo yo. Para todo el mundo yo soy Chabela. Bueno, mejor imposible. Entonces. No podían creer que yo no me llamara Chabela. Cuando les dije mi nombre no querían creer. Sí. Cosa que pasa, ¿no? Digo, es que realmente uno se acostumbra también y digo... Desde muy chiquita, mi familia siempre me llamó por Chabela, que tiene toda una larga historia que hace mi mamá, pero me suena más familiar. Totalmente, Chabela. Totalmente de acuerdo. Aparte que viste mi nombre y mi apellido como... Suena infiltrado. Bueno, así que en breve vamos a estar hablando un poquito de lo que es todo 18 de mayo, cuáles son las propuestas, los problemas de la zona. Pero bueno, antes, si les parece, comentar que bueno, hoy estuvimos frente a la Dinama, acompañando a los vecinos de Estación La Floresta. De Estación Pedrera, que bueno, se estaban manifestando allí, pero además de eso hacen llegar su manifiesto en contra de lo que va a ser la planta de residuos orgánicos, se supone, entre comillas, lo digo, residuos orgánicos. Y bueno, seguramente vamos a tener algún informe por aquí con la palabra del doctor César Mancina y también con la palabra de distintos vecinos que, bueno, son productores de allí, también una docente que nos habla sobre lo que tiene, digamos, de negativo el impacto que puede llegar a tener este tipo de emprendimientos en esa zona. Para arrancar entonces, Milton, si te parece, trayendo a colación todo lo que se está dando, y la importancia que tienen nuestros recursos naturales, creo que hoy íbamos a tocar el tema de lo que es el arroyo Pando, ¿no? Así que te damos la palabra para que puedas. La importancia del agua. Pero más que nada, en la primera instancia queríamos mandar un fuerte abrazo a los compañeros de la dirección del sindicato del Frigorífico Canelones, Ofrica, un sindicato que, a pesar de que su empresa los tiene hace varios meses ya en seguro de paro, han tenido la capacidad y la solidaridad de crear ollas sindicales y crear una coordinadora de ollas sindicales en el departamento, en la ciudad de Canelones, y es todo fruto del esfuerzo de esos compañeros, digo, que muestran las claras que la clase obrera siempre se muestra solidario ante cualquier vicisitud que pase cualquier compañero. Entonces queríamos mandarle un fuerte abrazo, nos recibieron donde nosotros hablamos mucho tiempo de nuestro programa y ahí mismo nos invitaron para conmemorar un año más de la hazaña de la clase obrera el 27 de junio del 73, donde escuchamos a una historiadora que hizo una intervención interesante, y escuchamos también a gente que se dedica a derechos humanos hablando sobre el tema. Y después también hicimos una pequeña intervención como partícipes de esa fecha. Esa fecha la recordamos como hoy, fue tan vívida, éramos un poco más que niños, teníamos 22 años, 23, era la fecha que yo tenía, ya era delegado del SUNCA, del Sindicato de la Construcción, a la Mesa Sindical de Canelón en ese momento, pero lo más vívido, y que intentaba hacerle un homenaje, y lo mismo intento ahora en este momento, es recordar a un viejo luchador, un viejo luchador desaparecido, Omar Paita, que era de Las Piedras, pero que en ese entonces vivió en Canelones y se radicó en Canelones por todo ese tiempo para conducir justamente a partir del 9 de febrero, que fue el primer intento de golpe y que se cristalizó el 27 de junio, ese golpe de Estado. Él se había radicado con toda su familia, alquilaba una casa y vivía en Canelones. Entonces nosotros, vaya nuestro sentido homenaje a ese querido compañero que a las 5 de la mañana estaba tironeándonos de las patas y a decirnos llegó el día y que salía a la calle. Y bueno, y así fue, digo, entonces queríamos rendir este homenaje como lo hicimos también ante los compañeros de Sofrica y otros sindicalistas de la ciudad de Canelones. Bueno, volviendo al tema, digo, que nos anima, ¿no? Nosotros somos candidatos a intendente de Canelones y hemos dicho, y lo repetiremos hasta el cansancio, que tenemos ya no un proyecto alternativo, sino un proyecto diametralmente opuesto. Diametralmente opuesto contra las políticas oligárquicas, contra las políticas neoliberales. Nosotros creemos en que es posible y es real que podemos tener un país productivo, un país desarrollado, un país con recursos genuinos y con trabajo genuino, que es uno de los grandes flagelos que acucian nuestro país y nuestro departamento, producto de las pésimas políticas que han desarrollado los distintos y sucesivos gobiernos. Tanto es así que hoy una de las cosas que realmente nos molesta después de muchos años es que nos hablen los candidatos intendentes, y fundamentalmente el intendente que ahora está haciendo campaña, que se llama Andú Orsi, lo nombramos con nombre y apellido, habla de políticas amigables con el ambiente. Entonces yo tengo que decir que de amigable con el ambiente no tiene nada, que eso es producto de la falsedad, de la hipocresía sembrada a lo largo y a lo ancho del sistema político en el que vivimos, por todos los sectores políticos, incluso el Frente Amplio, y por lo tanto queremos emplazar, y vamos a hablar sobre el tema de las aguas, fundamentalmente sobre el tema del arroyo Pando, porque tiene mucho que ver la intendencia que usted dirige, Yamandú Orsi. Tanto es así que hace unos 9, 10 años, estuvimos peleando largamente por la instalación del basurero en Empalme Olmo, ahí en Cañada Grande, ese basurero donde también la intendencia municipal, con total hipocresía y por escrito, que se muestran ahí los incumplimientos, que no hablamos por hablar, sacó un documento que fue una recopilación de impactos ambientales y las características de nuestro departamento, donde decía, a texto expreso, que ya había contratado un equipo multidisciplinario de técnicos para desarrollar una obra industrial plastificando el suelo para los efectos de frenar las infiltraciones a la napa freática, instalar caños de extracción de productos fermentales como los gases naturales que puedan darse a partir de ahí, que por lo general es gas metano, y para recoger lisiviados y lisividos, que son donde se concentra. Vamos a aclarar que cada proceso de biodegradación de la basura, de lo que sea, se producen siempre tres elementos: un sólido, un líquido y un gaseoso. Cuando muere un perro en su casa, que todos han visto algún animal que muere, encuentra que siempre ha sentido olor. Ese olor que se instala es que es la parte de gasificación que se está dando. También después vas a encontrar una cosa sólida que hay, que por lo general es la materia orgánica, fósforo, nitrógeno, carbono, y después están los líquidos que se penetran a la tierra, que son los lisividos, que es donde se concentran todas las bacterias y las toxinas. Pero cuando se hace algo a gran escala, hay que recuperar las bacterias y las toxinas porque son altamente contaminantes y destructivos de la salud humana y de la biodiversidad. Pero al no hacer absolutamente nada de eso, cuando se instalan en Cañada, en Empalme Olmo, automáticamente y pegado a ese basurero está Cañada Grande. Y sabe una cosa, vecinos, compañeras, compañeros, que la Cañada Grande desemboca 50 metros sobre el arroyo Pando, donde se potabiliza el agua, donde está la OCE implantada. Y fíjese usted, la OCE, que tiene potestades de velar por la calidad de las aguas para potabilizar esa agua, mira para el costado. ¿Por qué? Porque son decisiones de las políticas nacionales que aplican los poderes ejecutivos, y los demás ministerios están mirando para el costado. Porque todos los ministerios, casi todos tienen, y ya te dejo, tienen que ver con esto. Del Ministerio de Defensa, a través de prefectura, para cuidar mantenimiento de agua. El Ministerio de Agricultura y Pesca, por las aguas destinadas a riego. El Ministerio de Turismo, por las aguas destinadas a la a la diversión, a la distracción, las playas, los balnearios y los balnearios de río. Entonces digo, después tenemos a la UTE porque genera fuentes, genera energía, porque genera energía, la OCE, después tenemos la DINAMA, tenemos la DINARA, la Dirección Nacional de Agua Dependiente, las dos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y están todos pintados, la Intendencia Municipal, y están todos pintados. Ahora, la Intendencia contamina. Y no tuvo ningún escrúpulo en envenenar el río, el arroyo Panda, no tuvo ningún escrúpulo. Ahora en invierno, 3 días atrás, pasamos por el arroyo Panda y estaba verde, podrido. ¿Y eso podrido de qué es? ¿Producto de qué? Producto de la biodegradación del arroyo, porque se habla de floración. Y yo quiero hacer un punto para que hable ella, y enseguida voy a decir cómo se califican las aguas. No, en realidad es para hacerte una pregunta justamente en cuanto a lo que estás hablando. Entonces, ¿cuál es tu opinión en cuanto a hoy en día que se está utilizando tanto esto de la participación de los vecinos, de que los vecinos sean los responsables de seguir el cuidado de, no sé, la planta de, por ejemplo, el vertedero de Cerro de los Mosquitos, de hacer una comisión de vecinos que sea lo responsable? O sea, porque en realidad es eso lo que se está intentando dar desde la intendencia de Yamandú Orsi, ¿no? O sea, participación en el Cangrejal, participación en no sé cuánto. ¿Cuál es la opinión? Esa es la gran mentira, porque jurídicamente no hay nada instaurado. Las potestades de lo que pasa en el territorio departamental se los da la ley 9.515, que la ley de municipio hecha en la dictadura de Terra en el año 35 la tiene él. A no ser que se cambie esa ley, podrá tener potestad de otro. Incluso las autoridades locales que están diciendo, están pintadas porque no tienen recursos genuinos. Es lo que le queda al intendente. Lo único que se creó eso es para repartir cargo entre sus amigos, por un lado, y por otro lado, para salvaguardar la característica del intendente. El intendente es un campeón. Acá es responsable el alcalde, que no hace nada. Entonces el intendente, nadie reclama contra el intendente. Entonces fueron muy hábiles políticamente y mentirosos políticamente, porque no se modificó esa ley, que es la ley de orgánica municipal, que es dictatorial. La hizo la IATA, una terra, en el año 35 a nadie le interesó cambiar. Tanto es así que la Junta Departamental también está pintada. No tienen iniciativa. No pueden tomar, y aunque tomen la decisión que quieran contra algo, contra esto, contra el otro, si, y el intendente las archiva en un rincón, no aplica nada, no son conminativas las decisiones de la Junta Departamental. Entonces, esta es la realidad que tenemos en el departamento. Por eso nosotros decimos, queremos una cosa diametralmente opuesta, donde lo que digamos no tenga un ápice de diferencia con lo que hacemos. Nosotros creemos en los consejos vecinales para cada una de las ciudades, y creemos que hay que usarlo y darle recursos genuinos. ¿Y cuáles son los recursos genuinos? La contribución inmobiliaria tienen que cobrarla a ellos, y todo lo que se recaude en ese entorno tiene que destinarse en ese entorno. No puede ser que recaude contribución inmobiliaria en toda la ciudad y vamos a recaudarla y vamos a depositarla en la playa para darle mayor valor agregado a los bienes inmuebles de los ricos. Entonces, porque ha sido la constante, va a ser una plaza cuando salimos 5 cuadras y nos caemos dentro de un pozo y quedamos muertos dentro de un pozo. Entonces, esa es la realidad que tenemos en el departamento. Y esa es la hipocresía de los distintos gobernantes a todos los niveles. A todos los niveles. Porque valdría la pena incluso hacer una mención. La ley de urgente consideración, cuando había una pandemia, cuando se caía a pedazos la economía del país, cuando 40.000 personas quedaban prácticamente sin trabajo afuera de todo, 400.000, que era 400.000, que era todo el trabajo tercerizado, ese quedó todo afuera y se caía a pedazos todo eso. Urgente consideración, regalar parte del territorio nacional a las grandes empresas transnacionales para que hagan lo que quieran. Y por el otro lado, represión y condenar la protesta. Esas fueron las dos áreas generales, para no entrar en particularidades de todas esas leyes, pero el contenido de esa ley era eso. Y el Frente Amplio lo votó. 50% de las leyes las votó. Cuando te habían dicho no ne a todo, entonces la mentira y el doble discurso funciona a todos los niveles. Ahora vemos, ¿no?, la propaganda política en todos lados, no a la LUC, subiéndose a no a la LUC, pero muchachos, ustedes la votaron, así que por otro lado, vamos a decir las cosas como son. Tenemos que decir, digo, que volviendo a lo que estábamos hoy diciendo, nosotros somos una fuerza política que quien habla no es ecologista, no es ambientalista, que en el fondo lo somos. Pero nosotros somos cuidadosos del medio ambiente y creemos que tenemos que ser cuidadosos por responsabilidad política. se tiene que hacer un uso sostenible de todo y cada uno de los recursos que se hayan crucen. Y la mayoría de los recursos, o el recurso madre de todo, es el recurso agua, el recurso suelo y el recurso aire, que son los recursos básicos para la vida. Y que a partir de ellos se generan todas las riquezas bien por haber. Si falta uno de ellos, no hay riqueza de ningún tipo. Y más en un departamento y en un país donde el gran minifundio productivo, el gran productor de alimentos, hortícola, frutícola, vitícola, lechero, pecuario, es el Uruguay. Es Uruguay con una tierra bendecida, con altos índices, coñac que se está degradando a pasos agigantados, producto de cambio de técnica de producción que no son sustentables, pasando por la siembra directa. Bueno, una vez dicho esto, queremos hablar específicamente de la importancia que tiene el agua. El agua para nuestro departamento y para el país. Nosotros somos ricos, realmente ricos. Estamos irrigados de este a oeste y de norte a sur con aguadas permanentes. Esa agua permanente se ha generado hoy, llámese cañada, arroyos o ríos, o redes hídricas, si quieren llamarlo, hoy son toda una palangana. Y genera un segundo problema. Primero, no tenemos capacidad de acopio de agua dulce. Al no tener capacidad de acopio de agua dulce, porque esos cursos de agua corren en la parte llana donde no tienen pendencia, tampoco tienen poder autodepurador porque no tienen ni caudal ni pendencia, que son elementos básicos para obtener poder autodepurador. ¿Y qué es la pendencia? La pendencia es la que le permite por fricción absorber el oxígeno disuelto, que es lo primero que se destruye entre la demanda bioquímica de oxígeno y el oxígeno disuelto de un curso de agua. Se destruye y se transforma en la cianobacteria, o sea, toxina, porque entra en biodegradación. Entonces, el tema del arroyo Pando, para terminar, digo, está realmente contaminado por la desidia de la Intendencia Municipal. No solo que toda actividad humana genera un impacto negativo sobre esos tres elementos, y hay que hacer un cuidado permanente y un estudio permanente con permanentes monitoreos. No solo no lo cuidaron, sino que es la principal contaminante de ese curso de agua donde se sustrae agua potable, y en su entorno, muy cerca, tenemos la Laguna del Cisne, que es otra de las aguas que prácticamente son extremadamente frágiles porque son un espejo de agua que no tiene escorrentía. Al no tener escorrentía, prácticamente no tiene poder autodepurador. El poder autodepurador lo genera con los vientos y nada más. Muy bien. Excelente la exposición de Milton, como siempre, y bueno, vamos a seguir seguramente el lunes que viene, pero antes vamos a escuchar un poquito. Chabela, contanos un poco lo que es. No, igual acá los vamos a tener de acá. De acá a septiembre vamos a estar muy seguidos juntándonos con todos nuestros candidatos. Así que bueno, Chabela, contanos un poquito a la audiencia, que bueno, nos interesa saber cómo arrancó un poco, un pequeño resumen de vos en la militancia, cómo es que terminás acá en el 26 de marzo. ¿Cómo termino en el 26 de marzo? Bueno, los comienzos de mi militancia fueron en el Frente Amplio. Fiel seguidora de Germán Araújo. Durante los primeros años de mi militancia fue en la CUF. Y en el 93, cuando muere Germán, quedé como independiente, hasta que participé en una actividad donde escuché a don Elio Sartú, y era como escuchar a Germán de vuelta, y era como tener a una persona que se expresaba con mis palabras, expresaba mis sentimientos y mis pensamientos. Y bueno, no queda mucho más para decir, ¿no? Cuando en el 2004 yo ya no voté al Frente Amplio, en el 99 fue la última elección donde yo voté al Frente Amplio, en el 2004 voté en blanco, en 2005 me fui para Argentina, estuve 3 años en Argentina, volví en el 2008, y en el 2010 se comunica a través de Ángeles, Daniel Pereira y Mario Mesa, se comunican conmigo, que habían algunas actividades donde participaba Elio Sartú en un local que tenía Unidad Popular, Asamblea Popular en ese momento, allí en la calle República Argentina, en Las Piedras. Allí fui y me encontré con viejos compañeros de militancia del Frente Amplio, que estaban en la misma que yo. No queríamos saber más nada del Frente Amplio, pero no queríamos bajar los brazos tampoco. Y bueno, así fue como me acerqué a lo que era Asamblea Popular, y así fue como fui conociendo el 26 de marzo, y como, bueno, hoy por hoy estoy aquí. Aquí estoy. Excelente. Ya, aquí estoy, de aquí no. Madre, abuela. Madre, abuela. Ahora. Sí. Siempre militante. Siempre militante. Siempre militante. Estaba embarazada y andaba con mi panza militando, y tuve a mis hijas y andaba con mis hijas, con las dos, una acostada dentro del coche y la otra paradita arriba al fierrito del coche, y ahí íbamos y hacíamos las caminatas, las barriadas, hacíamos siempre militante, siempre militante. Chabela, ¿cuáles son las principales, digamos, los problemas más, no sé, que rompen los ojos de 18 de mayo? Porque me imagino que debe haber de todo, ¿no? Como en todos lados, ¿no? 18 de mayo es tierra de nadie. Las necesidades básicas no están atendidas. Nos han tomado el pelo de todas las formas posibles. Nos hicieron un municipio donde hay un alcalde que está pintado, un alcalde que pasa por entre medio de los vecinos y agacha la cabeza, se tapa con un gorro, no habla con los vecinos. Nos hicieron una comisaría donde, en la calle que pasa por atrás, que es continuación de Elías Regules, atrás de la comisaría te roban. Pero la policía que está de guardia está en el frente. En el fondo no existe. Nos hicieron una policlínica de ACE, precioso edificio. No tenés cómo agendarte, porque te vas a agendar presencial. Ahora con esto de la pandemia te dicen que no, que tenés que agendarte por teléfono. Llamás 24 horas de corrida, llamás por teléfono y siempre te da ocupado. Me asusté. ¿Ah? Te maltratan y ponen a cualquiera a atender allí, y el maltrato que sufre la gente allí es impresionante. No hay una emergencia, no hay una ambulancia. Y acabo de enterarme, hace pero bien poquito, que se ha declarado el Hospital de Las Piedras como hospital. ¿No era hospital antes, que era? No, era un centro auxiliar de salud. Ah. A ver, ese Hospital de Las Piedras fue inaugurado 3 veces. Se apuraron a inaugurarlo antes de que estuviera terminado, porque se terminaba el gobierno de la calle Padre. Uh-huh. Entonces se le pusieron un cartel inmenso que decía Hospital de Las Piedras, Doctor Espínola, obra del gobierno nacional. Y el caso Focó está ahí atrás todavía, que fue el curro que se hizo con el de Las Piedras, el de Canelones. Es un curro tremendo. Pagaron la construcción, como hecha con materiales de primera, y fue hecho con materiales de tercera. Hoy, por ejemplo, hoy por hoy, el bloque quirúrgico del Hospital de Las Piedras está sin terminar. El CTI del Hospital de Las Piedras no existe. Y la parte de internación está reducida, digamos, en cantidad, porque hay cosas que se estaba inaugurando y se estaban cayendo las paredes abajo. Porque ahí todo el mundo metió la mano en la lata. Después lo inauguró el gobierno de Valle creo que fue, ¿sí? Y después lo volvió a inaugurar el Frente Amplio. Pero, digo, lo inauguran, hacen pequeñas refacciones y lo vuelven a inaugurar. Seguro, pero como que ahora... Elevan ahora la categoría, Ahora pasa a ser de centro de salud, que yo, para mí, era un hospital. Siempre que fue inaugurado, lo inauguraban como hospital. Uh-huh. Bueno, ahora resulta que era un centro auxiliar. Ahora lo van a volver a inaugurar como hospital y le van a cambiar el nombre. No te olvides que el presidente de ACE es Carámbula. O era Carámbula del Frente Amplio en los últimos tiempos. Claro. Que vivía en Las Piedras. Para ir redondeando, porque estamos lamentablemente, como siempre, con poco tiempo, Chabela, ¿cuáles serían las propuestas desde, bueno, desde tu candidatura? ¿Qué es lo que se podría hacer? Porque también sabemos, como recién decía Milton, estamos muy limitados, ¿no? ¿Por qué la gente tiene que dar el voto de confianza a Mary Johnston, a Chabela? Porque sería la única forma donde todos los barrios que conforman la ciudad de 18 de mayo iban a ser considerados de la misma manera. No porque si el alcalde vive en El Dorado, nos ocupamos del Dorado. ¿Y el resto? Y el barrio El Santo o Villa Alegría o el fondo de Vista Linda no saben ni siquiera el nombre del alcalde, ni saben, nunca lo vieron al alcalde. Nunca vieron una máquina limpiando una canaleta. El barrio El Santo está totalmente abandonado. Totalmente abandonado de la mano de Dios. Hay que canalizar, limpiar, drenar un arroyo, el arroyo El Colorado, que está totalmente contaminado y es un depósito de basura en toda la extensión del municipio 18 de mayo. Las calles, los accesos a los diferentes barrios, los principales accesos son intransitables. El transporte es caro y es insuficiente. Es... Claro, las determinadas horas que, por ejemplo, no pasan. No pasan ómnibus. Es caro el boleto. Un boleto hasta Las Piedras, desde El Dorado, desde el paso a nivel del Dorado, hasta la Plaza de Las Piedras, que son 2,5 kilómetros, te sale 40 pesos. Un disparate. Un boleto local. Y como eso, problemas urgentes de vivienda. Y han proliferado los asentamientos, es impresentable cómo, de qué forma está viviendo la gente. Como se acercaban las elecciones municipales, apuraron en... Primero dijeron, no, vamos a erradicar los asentamientos que están ocupando terrenos que son privados, que no sé qué, no sé cuánto. Lejos de erradicarlos o buscar alguna solución, lo primero que hicieron fue ponerle columnas para que se engancharan de la luz. Ajá. Se engancharan, no se conectaran. Claro. Se engancharan de la luz. O sea, de regularizar asentamientos no hablamos. Y le hicieron calle, o sea, le pasaron la máquina, dejaron calles de tierra, que ahora cuando llueve vos vas y la gente se entierra hasta la rodilla. De todo, ¿no? El 18 de mayo nos falta de... milenios para llegar a ser una ciudad como correspondería ser. Ni que hablar. Tenemos bueno, solamente el título, lamentablemente. Agradecemos, Chabela, como siempre, que hayas venido acá. Seguramente vamos a estar saliendo, vamos a seguir hablando, porque esto recién arranca y tenemos, lamentablemente, muchísimos problemas en las diferentes zonas de Canelones. Así que, bueno, muchísimas gracias por venir a ambos. Muchas gracias a Fefe García, que está en controles, y gracias a la audiencia por escucharnos. Sí, no, yo antes de irme digo, no solo saludar a la audiencia y decirle que el próximo lunes estaremos siguiendo, intentando con el tema del programa, que es muy grande y que nos interesa que la gente lo conozca, sino que por otro lado queremos saludar y mandar un fuerte abrazo y un saludo y felicitaciones a un grupo de chiquilinas que son las que están peleando contra el tren de UPM, los del costado de la vía, que en Canelones, hoy en la Junta Departamental los acompañamos a la 1:00 p.m, fueron las compañeras de Canelones y de Juanico, entre ellas compañeras muy queridas de Juanico, a entregar las firmas a la Junta Departamental para solicitar el plebiscito para que el ferrocarril pase lejos de cada uno de los centros poblados. Excelente. Bueno, Mary Johnston, si quieres aprovechar. Gracias, siempre estamos. Y sí vamos a seguir estando. Y con respecto al paso del tren, 18 de mayo va a ser partido al medio por el ferrocarril. Y están peleándose, la gente no ha tomado conciencia de lo que va a ser esa obra y el impacto que va a tener. Y hay gente que se ocupa de marearlos y les plantean que, a ver, ¿qué les parece dónde van a poner la estación? La gente todavía no se ha desayunado que no es un tren de pasajeros lo que le van a poner ahí, que no van a haber trenes para los pasajeros, o sea que no va a haber estaciones y que los pasos niveles van a quedar reducidos a casi ninguno. Vamos a tener uno en las barreras y después hasta las piedras no vas a poder pasar de un lado para el otro de la vía. Un desastre. Hasta el próximo lunes, compañeros, que pasen bien y bueno, buena semana. Abrazo, Fefe.